pasó? ¿Cómo van las investigaciones en el caso Ayotzinapa? Primera respuesta posible. Estamos investigando la desaparición de las investigaciones. Segunda respuesta posible. Las investigaciones quedaron incineradas en el basurero de Cocula. Tercera respuesta posible. Se fueron junto con el grupo de expertos independientes.